Hola compañeros y oyentes del informativo Farco. Con la quita de las retenciones al campo, se comenzó a sentir las consecuencias en los diferentes municipios de la provincia de Formosa. Del porcentaje que se le retenía al campo en las exportaciones de la soja, una gran parte iba destinada a los municipios de cada provincia para realizar obras cloacales, alumbrado público, asfalto, construcción de viviendas sociales, entre otras obras. El presidente del Consejo Deliberante de Formosa Capital, Darío Di Martino, del Frente para la Victoria, nos comentó cómo disminuyeron los fondos de coparticipación y cómo afecta eso al funcionamiento de los municipios. Nosotros hemos sufrido alrededor casi de una merma de un 20% en el Consejo y bueno, usted sabe que el porcentaje que recibe un municipio, el 20% es para el Consejo y en ese sentido nosotros hemos, en el mes de marzo, recibimos una coparticipación con esa diferencia. Preocupante, por cierto, porque que tenemos que también ya a fin de mes solventar un 20% más de haberes para los trabajadores municipales. Además, reconoció que la reunión que mantuvieron los intendentes con el presidente fue positiva y que el intendente de Formosa solicitó puntualmente algunas obras. Habló de las obras y en particular de la calle de penetración a hospitales, a escuelas. También habló de mantener el subsidio al transporte, que es importante para ver de una vez por todas podemos lograr e implementar lo que todos pretendemos, que es el boleto estudiantil. Por otro lado, el concejal Francisco Vega del Frente para la Victoria fue consultado sobre las decisiones que se van a tomar para soportar la falta de fondos en los municipios y llevar adelante una gestión con aumentos salariales y necesidad de varias obras públicas. Se vio no solamente en la Municipalidad de Formosa, sino en muchos municipios, tanto de la provincia como del país, un recorte justamente en los gastos que son coparticipables, y esto es un efecto negativo directo hacia los servicios que se brindan, y en definitiva el principal perjudicado es el vecino de la ciudad de Formosa. La situación es esa, sin fondos y con las necesidades de más viviendas para las personas inundadas. Entendemos que con la decisión del presidente Mauricio Macri de quitar las retenciones al campo, también nos quitó a los vecinos la posibilidad de mejorar la calidad de vida con obras que son indispensables. Reportó para el informativo Farco, Guillermo Guillén, de FM La Nueva 98.1, Formosa.